noches a todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando a través del 89.5 del FM, a través de la señal de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Julio, estoy acompañado con el resto de esta hora. En los controles técnicos está Juan Manuel Flores. Y bueno, pues empezamos este programa escuchando a la agrupación Crímenes de Guerra. En la primera canción escuchamos Capitalismo, y acá acabamos de escuchar la canción Contra. Esto porque el día de hoy se van a estar presentando aquí en Querétaro, en la Palapa del Mele, allá en La Cañada, junto a Fauna Nociva, una legendaria banda de aquí de Querétaro. Lucha Sin Final de Irapuato, Tortura Activa de Ciudad de México, Relictus de aquí de Querétaro y Merak. Esto es hoy a partir de las 7, pero pues yo creo que son punks, empezaron como a las 8 o 9, entonces todavía alcanzan a ver bastantes bandas. El cover es de 100 pesitos. Y pues esto va a ser en la Palapa del Meles, Avenida Ferrocarril número 48, Unidad Deportiva de La Cañada. Y bueno, pues ahí para que le caigan de una vez si se quieren animar, ahí nos sintonizan en su carro o en su celular, van escuchando a Radio Universidad. Y bueno, pues les doy un número en cabina que es el 192-1293, 44-21-92-1293. Y también tenemos un número de WhatsApp que es el 44-23-44-1404 para que te pongas en contacto con nosotros. El día de hoy tenemos invitados aquí en la mesa. Vamos a escuchar primero a una banda que se llama Libérate, que es la canción Cientos de Años, y regresamos para empezar a platicar aquí con los invitados. Con la canción Cientos de Años. Esto lo editó los sellos discográficos Rebelión Records y Conciencia Activa. Bueno, pues en el día de hoy aquí en la mesa tenemos a dos invitados que vienen a hablarnos un poquito del proyecto que se llama Ruptura. Este proyecto ya tenía tiempo que estaba ubicado allá en Avenida Universidad, ahí en la esquina de Ezequiel Montes. Ahí pues había bastante tocadas, estaba bien activo el lugar. Hicieron una pausa y pues bueno, tenemos aquí a Eric, Omar y a Daniela en la mesa para que nos platiquen un poquito de esto, pues porque hicieron la pausa y todo eso. Bueno, por lo menos saludos al principio, ¿verdad? Para que se presenten. Hola, buenas noches, un gusto estar por acá en la cabina. Chido a toda la gente que está sintonizándose con el programa vía radio, vía internet. Mi nombre es Omar, bueno, Eric Omar, y venimos a platicar un poco sobre Ruptura. Hola, buenas noches, yo soy Daniela y pues aquí estamos saludando a todos y pues para invitarlos el próximo 13 de mayo a la reinauguración de este espacio. Okay. Sí, es que ya. Bueno, pues qué onda, a ver, platícanos, bueno, para la gente que no conoce qué es Ruptura, cuál es el proyecto, qué se hace en Ruptura. Y pues platicamos un poquito de ustedes para que vayan entrando como que en el tema de lo que se está haciendo en este lugar. Bueno, Ruptura nació el año pasado, en abril, el primer día de abril inició. Es un estudio de tatuajes en el cual tenemos cabida para distintas, ¿cómo se llama? Distintas, perdón, se me fue la palabra ahorita, actividades, distintas disciplinas. Del tatuaje partimos para mezclar, por ejemplo, linograbado, mezclar baile, mezclar música, mezclar diseño, mezclar ha habido, además de eso, talleres de bazares. O sea, cualquier propuesta, bueno, casi cualquier propuesta de creación o propuesta de presentar alguna actividad o alguna, por ejemplo, algún libro, alguna. Nunca lo logramos el año pasado, pero estábamos abiertos a alguna obra de teatro o alguna presentación. Por ejemplo, mucha gente que estudia música, no es tan fácil que tenga un lugar donde presentar pues lo que va aprendiendo, y intentamos que eso sea un lugar para la comunidad, de que por ejemplo, si tú estudias música y no sé, en la parte de Limba no tienes tanto acceso a los auditorios, o la gente no va que porque no conoce o se le hace largo o algo así, puedes presentarte como para tu comunidad, para tus vecinos, y que, o tus amigos de ahí de la colonia, lleven a tus vecinos y conozcan esa parte de ti, que por ejemplo es el estudiar música, o teatro, o pintura, o literatura. Básicamente es eso, intentamos que sea un espacio en el que, además de que uno se pudiera tatuar, también pueda tal vez tomar un taller de música, un taller de grabado, un taller de cartonería, un taller de collage. O en su defecto, como te decía, oye, ¿sabes qué? Pues ya terminé mi carrera, o no he terminado mi carrera de música, pero quiero pues mostrar lo que estoy haciendo, ¿no? Tal vez estoy estudiando, aparte del instrumento, armonía o composición, y pues ya me aventé unos pininos y quiero presentarlos, a lo mejor antes de llevarlos a la escuela, ¿no? Quiero ver qué onda. Y en base a eso, queremos que la comunidad, la más cercana primero, la colonia que está así, las 2-3 cuadras allá a la redonda, sean los que se acerquen. Y que después pues se vaya acercando más gente, ¿no? De aquí de Querétaro. Obviamente también somos un puente, o queremos ser un puente entre gente de Querétaro y gente de otros estados. De que a lo mejor la gente de Querétaro, alguien diga, oye, es que yo quiero ir a tatuar a tal estado. Ah, pues mira, tenemos unos amigos en ese estado que tú quieres ir, te podemos tal vez ayudar a que vayas. Y viceversa, ¿no? Alguien a lo mejor de Tijuana o de Mérida o de otro país diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero pasar por Querétaro a tatuar, o quiero pasar por Querétaro a tocar. Como fue el caso de la música el año pasado. Hubo bandas de España, de California, de Panamá, de Tijuana, Veracruz, y bueno, ahorita es lo que recuerdo. Sí, estuvo muy activo en cuanto a musicalmente, ¿no? También hay algunos talleres y algunos bazares. Sí. Y hacen una pauta, si no mal recuerdo fue en diciembre, ¿no? El último día de diciembre. Ajá. Y ahorita vuelven a reabrir las puertas, se va a volver a reabrir las puertas. Sí. Con este proyecto, ¿no? Sí. Sí, pues el próximo sábado 13 de mayo es la reapertura. Vamos a tener a varios invitados. Va a haber comida, va a haber música, va a haber pues venta de algunos productos de varios. Así es, ajá. Y pues los esperamos por ahí. Va a ser a partir de las 2 de la tarde. Uh-huh. Entonces van a haber dinámicas. Pues vamos a tener por ahí una rifa. Y pues los esperamos por ahí. ¿Y quién está como invitado? ¿Quién va a estar ahí? ¿Ahí va a haber música? Sí, ahorita no te puedo decir todavía el nombre, estamos como con unos detalles de quién va a estar animando. Bueno, durante el día va a haber música como de fondo, ¿no? Que ambiental. No sea ambiental, que uh-huh. no va a ser lo que predomine en el día, porque pues en el día es que tú vayas a conocer el espacio, veas la oferta que hay, por ejemplo, cartonería, hay lentes, hay collage, hay... Va a haber algo de ropa. Sí, muñecos de resina, que si te interesa, te puedes meter en todo ese mundo de que crear tu propio personaje y hacerlo tú en resina, ¿no? Ver plasmada tu idea de que tú quieres hacer un muñequito de algo, o quieres hacer un bootleg de esos llamados que sería como piratería, de que, ah, me gusta tal personaje, pues no, yo quiero hacer mi personaje también, ¿no? Que sea bootleg. Y va a haber dinámicas dentro del tatuaje para que haya, pues, ciertos juegos para que tú, por un precio menor, puedas adquirir una pieza. O, a lo mejor en alguna rifa, también puedas adquirir alguna pieza invirtiendo menos de lo que invertirías normalmente. Para que también, pues, sea eso, ¿no? Una interacción de conocer a más gente, los que ya nos conocemos, pues, seguir como haciendo más amistad, más lazos, y puedas también, por ejemplo, comer algo que es ahí neto de vatos gordos, street food, el que se va a encargar de la parte de comida. Ah, qué chido. Bueno, pues ahí está la invitación. De todos modos, vamos a ir platicando un poquito más de esto, porque pues el tema da para largo. Otra vez los tuvimos invitados y una hora ni nos alcanzó ni para la mitad de ni hablabas. Pues bueno, vamos a escuchar más de este disco para que se pongan ahí un poquito más en ambiente y pues caigan la tocada, la gente que nos está escuchando y tiene tiempo libre y quiere caerle ahí a cotorrear, pues caigan la tocada ahí en la cañada. Hay un montón de eventos el día de hoy. También había por ahí el aniversario de Apple Tatuajes, estaba tocando la Maldita Profecía allá en Candiles. Entonces pues hay un montón de cosas que hacer el día de hoy. Voy a escuchar Por Cada Lágrima, de esta misma banda, Libérate. Estamos en el programa Confrontación de Ideas. Seguimos aquí en la mesa con los compañeros de Ruptura. Nos estaban platicando un poquito del espacio. Pues bueno, lo que estaban haciendo ustedes en el espacio que estaba acá en la universidad estaba pues ya como en buena forma, ¿no? Ya llevaban un buen de actividades y de repente pues tuvieron que cambiar de ubicación. y ahorita pues van a estar en una ubicación. Si nos dan la dirección y nos vuelven a comentar un poquito más de lo que podemos encontrar en este nuevo lugar, no sé qué tan grande sea o qué tan pequeño sea para las actividades que se vienen a cargo, y no si van a seguir con lo mismo, van a seguir con lo mismo, Omar, que van a ser los mismos tallercillos y las tocadas, o qué onda. Pues no es lo mismo, obviamente, sí, por el espacio, por así decirlo, pero la idea esa sí es la misma, de que tú puedas obviamente tatuarte, y además de tatuarte puedas también tener acceso a diferentes actividades. Por ejemplo, con Tentáculo, ellos hacen muñequitos, hacen resinas, hacen vaciados. Que digas, ay, no, es que a mí siempre me ha interesado el Art Toy. Ah, pues mira, te podemos canalizar con Tentáculo. Tentáculo hace este tipo de muñecos, hace este tipo de trabajo, y de hecho va a abrir un taller, por así decirlo, ¿no? En un mes. Aquí te puedes anotar, aquí te puedes inscribir. Que sea dentro de del mismo lugar de Ruptura. Sí, y ahí, por ejemplo, esto es una opción que puedes tener, ¿no? Va a haber también modificación en un espacio, en el garage, va a haber modificación de motos. Entonces, pues, también así como si por casualidad tú eres de ese tipo de gente que modifica su moto, pues puedes llegar ahí, modificas tu moto en lo que estás ahí, puedes tatuarte, o bien va a haber una sala de ensayo. Entonces, también vas, haces tu ensayo, pues a lo mejor te tatúas, compras algo, te enteras de un taller, tal vez un taller de, ¿cómo se llama?, de octavación de tu instrumento, o a lo mejor hasta de laudería, y también te podemos canalizar con gente que hace ese tipo de trabajos, ¿no? Pero algunos vinculado, ¿no? Así como, sí, algunos, una cosa es otra ahí. Algunos pueden ser ahí mismo en el espacio, otros no serán en el espacio, pero la mayoría van a ser en el espacio, ¿no? En algún momento tenemos que echar a andar también algo que quedó pendiente con Checo de defensa personal, y empezar a traer gente para practicantes del MMA y para gente que no sea practicante, que tenga una inmersión en la defensa personal. A lo mejor no te vuelves profesional, pero tomas cierta conciencia y cierta seguridad en ti mismo, ¿no? Sí. Y habrá quien también se canalice ya para tomarlo como una cuestión de deporte, y de aparte de deporte, pues ya lo vea a futuro como ya peleador y todo ese tipo de cuestiones. Sí, aparte es interesante, ¿no? Pues como que te siembra la semillita, y a lo mejor, pues, si les gusta pueden seguir en eso, y si no, por lo menos te va a funcionar para algo, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces la idea sigue siendo la misma, que la comunidad se acerque, la comunidad tome hasta cierto punto el espacio, como te comentaba, tal vez no haga nada de música, no haga nada de eso, pero digan, no, ya sabes qué, es que queremos hacer en la colonia, ahora en diciembre, una posada, y no tenemos un espacio. Ah, pues bueno, si el espacio que tenemos les sirve, uh-huh, pues pueden tomarlo, pueden hacer la posada para la colonia ahí, y pues que la comunidad se acerque, ¿no? Y vuelva a haber todo ese tipo de comunicación que se ha ido perdiendo también. Va, ¿y la ubicación, dónde va a estar esa ubicación? Para la gente que viene, voy a tomar esa nota. La colonia es Balcones de San Pablo, uh-huh. La calle es Montevideo. Montevideo Clavel. Clavel. Ajá. Es allá para Pie de la Cuesta, ¿no? Sombrerete por allá, ¿no? Es sobre Sombrerete, uh-huh. Adelante de la Prepa Norte hay una gasolinera, y la primer calle adelante de la gasolinera hacia la derecha, esa es la calle Montevideo. Sí. Y es una cuadra adelante. Una cuadra adelante. Ah, pues no está tan complicado. No, o sea, no. Como Sombrerete hacia arriba y ya. Pues sí, no, como decirlo, quedas casi entre la Prepa Norte y la comercial. Sí. Va. Que está arriba. Sí, de repente es que las colonias, así los nombres de las colonias como que nos suenan así medio raros, ¿no? Así que va a estar esto, pero ya con la ubicación ya, pues ya. Sí. Y la Prepa Norte no está tan complicado de llegar. Y ahorita más con esas vialidades que abrieron ahorita para ese lado, como que está un poquito más fácil y más rápido de llegar de aquel lado. Pues sí, porque también pueden entrar por Boulevard de la Nación. Por Boulevard de la Nación, por Pie de la Cuesta, Sombrerete. O desde el Fray Junípero. Ah, pues está de volada. Sí. Pues para que no haya pretextos. ¿Y cuándo aquí va a empezar este cotorreo? ¿El siguiente sábado? A las 2 p.m. ¿A las 2? A las 2. A partir de las 2 ya va a haber comida, ya van a estar listos los exponentes. ¿Cuánta gente está invitada en los exponentes? Son aproximadamente 7 personas. ¿7? Bueno, sí. Menciónalos para que sepan quiénes son. Vatos Gordos con la comida. Journal Lab, que es un proyecto de collage. Sally del Armario, son lentes. Filoso, son ilustraciones. bueno, se llaman ilustraciones de cartón, que es cartonería. Son máscaras, aretes, ceniceros. ¿Quién más? Tentáculo, colectivo Tentáculo. Tentáculo, ajá, con los muñecos de resina. Piel cruda, son productos de piel, cinturones, carteras, llaveros. Puercorts va a estar ahí con música, uh-huh. Va a estar también Salem con su material. El amigo que es el residente también ahí del espacio, que se llama Lucky Rat Bicycles, que es la modificación de motos, y el área de sala de ensayo, que se llama, me parece, Casa Blanca, que están definiendo nada más eso. ¿Y en el tatuaje aquí vamos a tener invitados? Pues te quiero llevar a ti, pero pues dices que los sábados no, que porque no quieres salir tarde, digo, temprano de tu trabajo, te regañan y no se regañan el trabajo y después ya no puedo ir. Mira, pues sí, a ver gente tatuando, ¿no? Me imagino vaya gente tatuando. Sí, aparte de ti. Sí, digo, para no acaparar. Pero la idea es que tal vez sea invitar en conjunto, digamos, a un equipo de Totem y a un equipo en el que te incluyen, espero, que tal que el pollo no te quiera llevar, de clásica. Va, y pues está interesante porque pues ese día puedes encontrar a varios artistas en tanto de tatuaje y varios artistas y personas que van a ofrecer sus productos. Y pues creo que a un precio bien accesible, ¿no? Hablando de los tatuajes y los productos, ¿no? Hasta de la comida con el Neto, ¿no? Sí, la idea es que sea lo más accesible posible, con la mayor calidad, y que todos puedan, pues llevarse algo, ¿no? Que no se queden con las ganas de algo. Por eso son las dinámicas que habrá en los tatuajes, para que puedan adquirir un tatuaje que a lo mejor, en su precio normal, es un poquito más caro. Pero que ese día digan, ah, pues está chido porque juego un ratito y me llevo hasta un tatuaje. Que es lo importante de los días de flashes, ¿no? Que vayas y que... Muchas veces uno quiere como hacerse algo muy rápido y de repente uh-huh. Los estudios dicen, ah, dentro de un mes tienes cita. Y sí, como que a veces es medio complicado. Y a veces pues un tatuaje pequeño te cuesta, no sé, 1,200, uh-huh. 1,500. A lo mejor de repente acá lo haces el mismo día, llegas y a lo mejor está, no sé, mucho más barato, ¿no? A lo mejor uh-huh. Un 30% más barato. Y ya conviviste, ya comiste, ya compras algo y te das un tatuaje chido. A lo mejor tú ya traes una idea de algo que quieres y alguien, uno de los artistas que está ahí, ya trae un diseño como el que quieres y pues ya. Todo va en conjunto, ¿no? Está bastante bueno eso. Y bueno, pues hasta qué van a estar el cotorreo para la gente que sale ya tarde de trabajar, como yo. Pues la idea es que estén las actividades de 2 a 8, 9 por ahí máximo. Y que de 9 a 11 también máximo, pues ya sea como más para relajarte, y ya la música como protagonista, ¿no? Al final, unas dos horitas ahí de baile para que, pues también, además de lo que hayan hecho durante el día, hayan conocido durante el día, pues al final tengan un ratito de relajarse y puedan también convivir ya más en tono de fiesta. Oye, Omar, ¿y vas a seguir viendo como espacio para las siguientes tocadas ahí o está como en pausa ese proyecto? Antes de que se iniciara el proyecto como tal en este mismo espacio, tocaron The Last Mile de Canadá el pasado febrero, a finales de febrero. ¿Es en el mismo lugar? Sí, es en el mismo lugar. Ah, pues ahí está la gente que fue a tocarla, pues ya sabe llegar en automático, mira. Entonces, sí va a haber música, pero no es lo... principal. No, sí, no va a ser el protagonista de la música. Por lo menos en ese formato de bandas, no es de que vaya a haber tocadas cada 8 días, ¿no? Ni cada 15 días. Sí va a haber, pero pues sí, va a seguir las mismas limitantes que en el espacio anterior, ¿no? No estés tomando afuera, que respetes el lugar. Que va a estar bien complicado, ¿no? Pues la gente no entiende de repente. Pues nos fue bastante bien en el otro espacio. La verdad, la gente en general se portó muy bien, no tuvimos ningún problema. Algún detallito en la última tocada, pero todo bastante bien. Yo creo que la gente que fue a las tocadas pasadas sabe de la dinámica y entenderá la dinámica cuando se les comente, entonces no creo que tengan ningún problema, ¿no? Eso va a seguir siendo lo mismo, que si hay una tocada va a ser como para 40, 50 personas nada más, no por ser exclusivos, pero la situación del espacio así no lo demanda. Sí, yo sé que muchas veces no es como lo importante la música, ¿no? O sea, que hacer conciertos como lo que estás mencionando, pero pues de repente se hace falta un montón los espacios, ¿no? De repente si hay gente que quiere venir a tocar y algunos bares piden algunas cosas que están fuera de nuestros alcances. Uh-huh. De repente, pues en las casas es bien complicado por los vecinos, en algunos espacios, y que tú puedas abrir ese espacio para, pues, no sé, si alguna banda quiere venir, no sé, de Morelia o de Cancún o algo así, que tenga un espacio donde llegar, uh-huh, y tocar, pues está bastante chido, ¿no? Sí, en la medida de las posibilidades lo vamos a hacer, eso es un hecho. Pero pues también queremos que la gente entienda que no es la prioridad, aunque sí vamos a tratar, como siempre, de apoyar hasta donde podamos, ¿no? Y es que, como lo comentas, si alguna banda viene de Tijuana y necesita pasar por Querétaro y no hay otro lugar, pues si están en nuestras posibilidades, con gusto vamos a apoyarlos, pero obviamente bajo las condiciones que manejábamos, las vamos a seguir manejando. Y la gente, pues, creo que se la pasó bien en general. Mientras sigamos con esas cosas, yo creo que nos la podemos seguir pasando bien, y mientras mejor nos comportemos en el espacio, pues vamos a dar pie a que si hacemos una tocada al mes, tal vez podamos hacer dos al mes, y si todos estamos bien, a lo mejor se pueden hacer más, pero sí, todo depende obviamente de todos, ¿no? Sí, como en todos lugares, ¿no? Siempre hay que cuidar, sí, los espacios. Eso siempre se lo vienen diciendo mucha gente. Hace poquito pasó algo con el foro 442 que está aquí en Querétaro. Siempre se les ha invitado a la gente que se comporte, y pues por algunas personas se llegó a cerrar eso por los problemas con los vecinos. Entonces es bien importante cuidar todos esos espacios. De repente a nosotros como que se nos hace bien fácil, ¿no? Así, porque a nosotros no nos cuesta nada, pues, y sí, la gente que es la que renta el lugar o la dueña del lugar, pues realmente es la que sabe el sacrificio que está haciendo uno para todo, desde pagar la renta o pues no sé, desde que construyeron ahí, hasta pues lidiar con los vecinos, lidiar con la gente, lidiar con las bandas, los gastos, todo ese tipo de cosas. Entonces pues hay que cuidar un montón este tipo de lugares, como lo que ahora va a ser el nuevo espacio en Ruptura. Uh-huh. Yo recuerdo que acá en Ezequiel Montes, pues sí había bastante movimiento. Uh-huh. ¿Va a estar abierto el lugar como en Ezequiel Montes? ¿Va a estar la puerta abierta o va a estar cerrado, así como se manejan algunos estudios también de tatuajes? No, a puerta abierta, porque la idea es que circule, obviamente, gente. Va a haber una sala de ensayo, entonces pues tiene que saber la gente que también ahí puede ensayar y que puede llegar a hacerlo. Igual está la tienda, entonces pues, que sepa la gente que también, por ejemplo, ahí a veces va a haber venta de boletos, ¿no?, para alguna cosa más grande, o venta de alguna otra cosa en especial. Y normalmente pues que diga, pues quiero una playera o quiero un disco, específicamente tal banda que yo vi que anunció Power Chords, ah, pues voy y la compro ahí, ¿no? No, va así igual como funcionaba acá en, sí, en la universidad. Ah, bastante chido. Y entonces, a ver, platicanos ahora un poquito de Power Chords, ahora ya que tocas ese tema. ¿Qué onda con Power Chords? Pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué planes tienes? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué no podemos encontrar? De ediciones, para quien escuche, pues va a haber una reedición de Macabeo, de 17 pulgadas, que trae unos covers. A lo mejor algunos ya saben cuáles, otros no van a saber, pero en próximos días, bueno, a lo mejor en un mes ya se suelta bien esa cuestión. Viene un disco de Tropiezo de Puerto Rico, que es el último LP. Viene otro de Juventud Crasa. Después viene una edición de Los Ángeles que se llaman Auxilio, para octubre. Al parecer con ella se van a hacer dos discos, uno de una sesión en vivo que tuvieron con Bam Bam el año pasado, y otro disco, es un nuevo material, y ellos van a hacer gira en octubre aquí en México. Y se están cerrando un par de giras más para fin de año también con una banda de Los Ángeles, y tal vez ya en febrero con otra. Eso pues lo anunciaremos en cuanto ya esté confirmado, pero ahorita Auxilio ya está hecho para octubre. Ediciones en físico, pues se viene Tropiezo, Macabeo y Auxilio. ¿Y qué podemos encontrar dentro de la tienda? Sabemos que podemos encontrar discos, playeras. ¿Qué más podemos encontrar? Carteras, cinturones, también algunos tapetes de Salem. Danos ahí la página, porque está bien chido, sí, lo que estás haciendo. Sí, y pues qué más, gráfica, sigue habiendo gráfica, grabados, vamos a tratar de continuar con lo de los tatuajes temporales también, y pues por el momento es eso. Uh-huh. Próximamente podrán encontrar también accesorios para las motocicletas, algunos cuestiones de la música también, ¿no? Pedales, algunas cositas ahí irán apareciendo dentro de la tienda. Y pues, lo mismo, ¿no? Ropa skate, tenis, poco a poco va a seguir fluyendo todo eso. Y pasa a la página de Salem. Ah, sí. La de Salem. A ver. Bueno, mientras danos la de Ruptura, o la de Puercots, o la de Eric Omar, o la de Bueno, Moyo. Puercots, así lo encuentran como Puercots en Facebook, en Instagram. Ruptura. Ruptura está como, en Instagram estamos como ruptura-tatú-estudio-cro. Solamente está en Instagram, Instagram por uh-huh. el momento, sí. Y Salem está como Salem Crew, salem.crew.mx en Instagram y en Facebook. Va, pues vamos a escuchar otra canción de este mismo disco que se llama Libérate el Grupo. Vamos a escuchar la canción Compasión y Verdad. Y le quiero mandar un saludo al Doxe que nos está escuchando, que dice que pues, un saludo para la gente que estamos acá y una muy buena suerte en el nuevo espacio. Gracias, gracias. Igual ahorita, si hay más gente conectada, comuníquese aquí por Facebook con Julio o a la cabina. Y si se prende, pues hasta hacemos una rifa para el sabadito que viene para que se gane un tatuaje. Ah, está todo dar ahí, mira. Está escuchando la universidad, rezamos con más música. Canción que se llama Hombro con Hombro del disco de Libérate, pues un disco bastante bueno. No recuerdo, este disco va a tener como unos 15 años que salió. Y bueno, pues le doy un número en cabina que es el 44 21 92 12 93. 44 21 92 12 93. Y también tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes que es el 44 23 44 14 04. Y también nos puedes estar escuchando y comentando cualquier cosa por la página de Facebook de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, Radio UACUC. Así estamos en el Facebook, así va a aparecer. Y ahí nos puedes mandar un mensajillo si es que no tienes el WhatsApp a la mano. Bueno, pues el día de hoy pues vamos a repetir otra vez la tocada que está llevando ahorita la fiesta del Sirio del Cangas, que les mando un saludo. Está Crímenes de Guerra, que nos está visitando después de muchísimos años. Creo que, si no mal recuerdo, la última tocada también fue por allá por la Cañada cuando vinieron. Va a estar la legendaria y mítica banda de Querétaro, Fauna Nociva. Ya pues es una banda ya bastante veterana, con el Ciro y el Cangas ahí otra vez de vuelta dando lata. Está Lucha Sin Final de Irapuato, Tortura Directiva de la Ciudad de México, Merak y Relictus. La entrada es de 100 pesitos para que le caigan ahí en la Palapa del Mele, en la avenida del ferrocarril número 48, ahí en la Cañada. Está fácil de llegar porque pues no está, está sobre la avenida, y ya la Palapa del Mele pues mucha gente la conoce, ya ha habido un chorro de tocadas ahí. Vino a tocar una vez Tragedy, entonces pues es un lugar ya bien ubicado. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora a una banda del Estado de México que va a estar tocando ahí, que es Tortura Auditiva. Vamos a escuchar esta canción que se llama, el mismo nombre de la banda, Tortura Auditiva. Lo está sacando de un recuperatorio que se llama Tantos Días, Tantos Años. Es una composición punk de la escena mexicana. regresamos, ya estamos casi a punto de irnos, escuchamos dos canciones de Tortuga Auditiva, que pues, imagino que en estos momentos tal vez ya están tocando en esta, ahí en la cañada, ahí en la palapa del Mele. Escuchamos la primera canción, Tortuga Auditiva, con el mismo nombre, y después escuchamos esta banda ya bien cobereada por todo el mundo, que se llama Pelones, en realidad no sé de quién sea, pero pues lo he escuchado con, hasta creo que hasta con la MS y así con la Tracalosa. Pues bueno, pues ahí está, les repito, Crímenes de Guerra, Fauna Nociva, Lucha Sin Final, Tortuga Auditiva, Relictus, Merak, hoy ahí en 100 pesitos con el Cangas y el Ciro en su fiesta en la cañada. Pues por ahí creo que es la última vez, tal vez, que vean a Fauna Nociva, por lo que nos comentó el Ciro, ojalá y no, pero pues bueno, pues aprovechen de una vez y déjense caer antes de que caiga la lluvia aquí en el estado de Querétaro. Pues bueno, seguimos aquí con los compañeros de Ruptura, Puercords y demás. Pues bueno, pues háganos la invitación ya para, pues ya nos queda bien poquito el programa, ya para irnos, ahora sí nos está yendo bien rápido, pues ya nos quedan como 7 minutitos tal vez de programa para aprovecharlos, la dirección, el horario, los invitados, las promociones, todo. Bueno, es el próximo sábado 13 de mayo a partir de las 2 de la tarde. El lugar lo encuentran como la calle Montevideo Clavel, en la colonia Balcones de San Pablo. Para que lleguen más rápido pueden poner en el Maps, CrossFit Jagger. Igual pueden entrar a la página de Ruptura en Instagram. Si tienen alguna duda ahí nos pueden mandar un mensaje y ahí mismo vamos a estar publicando el cómo llegar al lugar para que no tengan ningún problema. Ya saben, habrá un pequeño bazar donde encontrarán cartonería, lentes, accesorios, muñecos, va a haber comida, va a haber Oye, collage. Y si alguien todavía está interesado en participar, ¿todavía puede mandar la propuesta? Uy, ya no. Sí, que nos escriban, por favor. Y también, por favor, a la gente que está buscando espacio para dar algún taller, para dar alguna presentación literaria, teatro, dar algún taller, por favor también acérquense, manden un mensaje o bien manden el mensaje y también lleguen este día 13 de mayo para que conozcan el espacio, platiquemos en persona y seguimos con esto, ¿no? Seguir haciendo más actividades y que las actividades lleguen a más gente. Va, y bueno, es que te interrumpí, ¿y qué más? Bueno, y obviamente algo muy importante, aparte de el bazar, los accesorios, que conozcan el lugar, de la sala de ensayo, el área de la modificación de moto, pues lo importante y lo que está conectando ahorita todo esto es el tatuaje. Entonces, en el tatuaje habrá precios muy accesibles, va a haber dinámicas, va a haber promociones y alguna rifa para que también se animen y ya saben, si andan un poquito cortos de lana, pues ahorita es el momento para que por un precio más bajo puedan llevarse una pieza pues chida, ¿no? Y bueno, pues ya esto, como está grabando en el Facebook, pues igual es lo que más gente va a compartir. La gente que nos está escuchando de fuera y también quiera venir, pues puede caerle. Los tatuadores, que pues es lo principal, ¿no? También que tengan las puertas abiertas del estudio. Sí, claro. Para que siga abriéndose un poquito más a esto. De la comida, ¿va a empezar desde que se abre el estudio? ¿Va a pasar la comida? Yo creo que sí. Yo espero que puntual a las 2 de la tarde ya puedan pasar y comer. Pues ahí está bien chido, pues el sábado saliendo de la chamba se van para allá, va a haber comida, va a haber sorpresas, va a haber tatuajes, va a haber música, entonces pues ahora sí que no hay ningún pretexto y la ubicación pues no está nada complicada de llegar ni tan lejos que digamos de la zona centro. No, realmente de la zona centro estás a 10 minutos. Entonces ya saben, pues hay cualquier mensaje, pues ahí por el Instagram, por el Facebook, si todavía pueden abrir el Facebook ¿en cuál Facebook pueden? No, viene en Instagram. Puro Instagram nada sí, más. Sí, de Ruptura directamente en Instagram, por favor. También, si no encuentran la información de Ruptura, igual pueden escribirle a Julio, aquí en Radio Universidad, en Confrontación de Ideas, y Julio nos ayuda con eso, nos puede conectar ahí con ustedes. Sí, y pues bueno, lo importante es que tal vez la gente que nos está escuchando, que no son tan punks, pues ahí no importa, porque va a haber un chorro de cosas, un chorro de actividades, muchas cosas que no tienen que estar muy ligadas como en el punk, ¿no? Tal vez si no te late tanto la onda, pues llevas a tus morrillos y te vas a pasar bien, bien a gusto, ¿no? Sí, el espacio es para todos realmente, es para que vayan con sus hijos, con sus mascotas, es con su novia, con quien quieran ir. Ya está, pues bueno, pues ahí está, está la invitación hecha. Este próximo sábado y después de allá pues, se viene a escuchar Radio Universidad y la Confrontación de Ideas. Pues los dejamos con un poquito más de música, no sé si alcanzamos con otra canción, Pero bueno, no sé si quieren agregar algo antes de que nos vayamos a la música. Pues agradecerte por el espacio una vez más, Julio. Agradecerle también a Toño, que es aquí el mero mero de... El mero productor. del programa. Muchas gracias por el espacio, por el apoyo. Muchas gracias a la gente que se conectó. La gente que te está escuchando, pues igual que te manden ahí un mensajito. Y si se juntan varios, a lo mejor hacemos una rifa con los que te manden ahí un mensajito por Facebook aquí en el programa. Ah, pues ahí está, igual para que se avienten un buen tatuaje. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues los esperamos por ahí. No, no se lo pierdan, que va a estar muy divertido. Ahí busquen en el Instagram y busquen los invitados para que se vayan metiendo en la página, para que vean de qué se va a tratar y pues vayan juntando ahí la lana para ese mismo día caerle. Igual pueden mandar mensajes desde antes para ver si algún producto les interesa y ya pues llegar como ya bien seguros a lo que van a comprar y lo que van a encontrar. Entonces, bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos. Vamos a escuchar la última canción de este disco, que se llama Hombro con Hombro. Nos escuchamos la siguiente semana en nuestro horario habitual, que es de 10 a 11. Le quiero agradecer mucho a Juan Manuel Flores, que está en los controles técnicos. Muchas gracias. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequillas y número.